Y sí, hay cuestiones políticas, digamos, pero también que por eso han agregado más en los 2000, pero también tiene que ver con las estrategias gremiales, digamos, la estrategia de la Boca a la Plata ha sido siempre una estrategia, bueno, de mucho mayor confrontación, de mucho mayor recurso a la acción directa, que tiene que ver con las movilizaciones, que tiene que ver con la toma de obradores o con las huelgas, algo que, como bien sabemos, no es algo muy común para la conducción nacional o la conducción de capital de la UOCRA, que digamos de alguna manera tiene el Consejo Directivo de la UOCRA Nacional, digamos, con la cabeza de Martínez. Eso tiene que ver con una cuestión metodológica y que a la vez tiene que ver con la serie de acuerdos con las patronales, que no quiere decir que la UOCRA La Plata no las haya tenido, pero sino para que para alcanzar esos acuerdos la UOCRA La Plata ha recurrido, digamos, a esta medida de fuerza. Eso después en los 2000 se va a vincular también con el fuerte vínculo que va a tener la conducción nacional de la UOCRA con el kirchnerismo, algo que la UOCRA en La Plata nunca tuvo, en ningún momento incluso manifestó su oposición de manera contundente. Y